Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza ahora un programa más de Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Quien les habla y como encargado por la propia RIES para su dirección, Vicente Jara. Y también junto a mí, muy buenas tardes, Izaskun. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, queridos oyentes. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Muy bien, Izaskun, pues ya cuando quieras y tras esta música ya conocida por nuestros oyentes, pasamos al sumario. En el programa de hoy hablaremos de las jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales, con el título La realidad de las sectas y la nueva religiosidad en España, que han tenido lugar los pasados días 13 al 15 del lunes al miércoles pasado, es decir, en la Conferencia Episcopal Española. Y continuaremos con la sección de noticias a cargo del sacerdote don Luis Santamaría, desde la diócesis de Zamora. Pues eso es, el pasado día 13, lunes, el padre don Luis Santamaría del Río hizo una nota de prensa que hemos publicado en los dos blogs de las RIES, que siempre nos recuerda Izaskun al final del programa, y va a ser a partir de estas anotaciones cómo introduciremos el programa de hoy. El pasado lunes comenzaron en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, las 24 jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales, que duraron hasta el miércoles 15 de octubre pasado, el pasado miércoles, y abordaron la realidad de las sectas y la nueva religiosidad en España. El encuentro ha sido organizado por la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española y contó con la colaboración de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES. Durante los tres días que ha durado, los encargados del ecumenismo y diálogo interreligioso de las diócesis españolas han podido acercarse a un tema tan complejo y de actualidad a través de 9 ponencias a cargo de especialistas españoles y extranjeros, además de otros momentos de diálogo. Las jornadas dieron comienzo tras la oración inicial, no con el saludo del presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Monseñor Javier Martínez Fernández, arzobispo de Granada, que no pudo en el último momento asistir, sino por don Román Casanova, obispo de Vic, miembro de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, con la presentación general de las jornadas a cargo de don Manuel Barrios Prieto, director del secretariado de la citada Comisión Episcopal. La primera tarde de las jornadas contó con 2 ponencias. La primera, a cargo del sacerdote don Julio de la Vega Azas Ramírez, doctor en teología, que abordó las cuestiones terminológicas y su problemática en su conferencia titulada Secta, un término complicado y manipulado. A continuación, el padre don Luis Santamaría del Río, de la diócesis de Zamora y que es el consultor actual para las sectas de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, cargo que antes ocupaba el maestro de maestros don Manuel Guerra, miembro también de la RIES, quien presentó el mapa del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad en España, ofreciendo datos actualizados sobre la situación de las sectas en el país. El segundo día se inició con otra ponencia del padre Luis, dedicada a los pronunciamientos de la jerarquía católica sobre el tema de las jornadas y que se tituló El magisterio de la Iglesia sobre las sectas y la nueva era. Las dos intervenciones siguientes abordaron un tema candente, no propiamente de sectas, claro que no, pero que también las jornadas han querido tratar, por su importancia en España y en todo el mundo, el pentecostalismo. Aquí Monseñor don Juan Fernando Usma Gómez, del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, habló sobre el fenómeno pentecostalismo y sus relaciones con la Iglesia Católica. Una amplia y detallada ponencia rica en detalles, a la cual siguió la del profesor don Miguel Pastorino, profesor de Ciencias de la Religión en la Universidad Católica de Uruguay, secretario de la RIES en América, y versó sobre el fenómeno del pentecostalismo, sus raíces y su implantación en España. El público quedó entusiasmado por la claridad y clarificación de los conceptos acerca del pentecostalismo. Ya en la tarde hubo otras dos ponencias, una a cargo del mismo Miguel Pastorino, presentando la religiosidad difusa de la New Age en su ponencia Nueva Era, Nuevas Terapias. Y María Ángeles Corpas Aguirre, profesora de Historia Contemporánea en la UNED, que nos acercó a otro tema no propiamente de sectas, sino de diversidad de grupos, adintra de una religión. Sectas de matriz islámica, su presencia y acción en España. Tras estas cinco ponencias en este segundo día y sus intervalos cortos de descanso, se abordó un panel con algunos miembros de la RIES presentes, donde se dio a conocer la identidad y el trabajo que realizan algunos organismos católicos que se dedican al estudio o a la ayuda en el ámbito del fenómeno sectario. Ya en el último día de las jornadas, el pasado miércoles, sesión solamente de mañana, hubo dos ponencias. La primera llevó por título Los cultos afroamericanos en España, inmigración y sincretismo, y la pronunció don José Luis Vázquez Borau, doctor en teología y filosofía, miembro también de la RIES, y que nos acercó a un fenómeno tan desconocido para nuestra cultura como es este. Siendo la segunda la que dio nuestro actual director del programa, Vicente Jara, laico dominico, y que además fue presentado como director del programa Conoce las Sectas en Radio María, para mejor dar a conocer la labor evangelizadora de esta radio. Trató un tema en el que es especialista: los grupos satánicos, clasificación, doctrinas, actuación y difusión. Sí, quizás con buen resumen, largo resumen, a partir de esta nota del padre Luis Santamaría, que luego nos acompañará ya en la sección de noticias. Y así, con tan amplio marco de ponencias, oraciones de laudes, vísperas, eucaristía, por supuesto, todos los días, pues faltó tiempo para tantas cosas de las que se deseaba seguir hablando. Incluso los pocos minutos de descanso pues eran también conversaciones de pasillo donde se volvían a hacer preguntas, anotaciones, intercambio de emails, tarjeta de presentación, más precisiones. Pues han sido realmente unos días agotadores, a veces hasta las 11 de la noche, como el primer día, y empezando a las 9 y media de la mañana. Una agenda muy apretada. Maravilloso, ciertamente, muy, muy, muy fraterno, y nos sentimos realmente como en casa, la casa de la Iglesia, como el mismo segundo día nos decía don José María Gil Tamayo, que a pesar de venir lesionado pues con sus dos muletas en un accidente menor, pero muy molesto, pues estuvo también con nosotros. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Pues si te parece, vamos a hacer un ligero repaso, un poquito más amplio, aunque siempre breve, a lo tratado en las diferentes ponencias. ¿Te parece que empecemos por la primera, sobre el concepto de secta que dio el sacerdote don Julio de la Vega Azas Ramírez? Sí, claro que sí. A ver, él viene a ponencia, y en la ponencia, para dar el pistoletazo de salida, pues a todas las jornadas, don Julio de la Vega Azas trató el concepto de secta, un concepto, por supuesto, muy complicado y muchas veces manipulado, como quiso bien precisar desde el inicio. Comentó la gran dificultad de lograr una definición precisa, también incluso repasando la etimología, mostrando, no obstante, que un análisis detallado pues siempre al final va a dejar muchas lagunas. Puntualizó que muchos grupos calificados como sectas no se parecen en casi nada a otros grupos igualmente calificados pues como tales. De ahí la complicación de agruparlos, pues eso, bajo un mismo paraguas. comentó también aspectos como el proselitismo agresivo, la novedad, la distinción con las religiones tradicionales, las técnicas de manipulación, la fascinación del líder, que la verdad son también características muchas veces elusivas y aunque pueden aportar, pues tampoco llegan a aprehender totalmente el concepto de secta. También don Julio abordó la dificultad de hacer la pericia en el ámbito judicial por expertos ante grupos a los que calificar de sectas. Y también trató el tema de la legislación frente a ellos, porque obviamente no se debe legislar sobre creencias. Y esto podría llevar, pues eso, a estados totalitarios. Hay que ser muy cuidadosos con los derechos ciudadanos y también que se tratara, obviamente, pues este tema. Trató también de los llamados grupo antisectas, donde muchas veces pues cualquier creencia pues es incluso mirada de manera sospechosa, o el hecho incluso de la misma misión o de hacer evangelización, que estos grupos antisecta que estudian los grupos sectarios, pues a veces solamente desde parámetros sociológicos o psicológicos casi siempre, pues acaban con una mirada muy parcial, muy unilateral, y califican así a veces de sospechosos pues casi cualquier grupo religioso, incluso religiones establecidas. Bueno, fueron muchos temas. También comentó que las clasificaciones y las agrupaciones internas de grupos pues pueden ayudar un poquito también a despejar algunas dudas definitorias al ir mirando pues más en el detalle. Si bien comentó ya finalmente que es necesario precisar mucho mejor los conceptos y conocer con mayor profundidad pues todas estas realidades más allá de consideraciones pues superficiales. La verdad es que es un tema complejo, Vicente, y que aquí solo podemos comentar pues con vagas pinceladas. Efectivamente, pues muy por encima, pues como estamos haciendo. Pero bueno, todo esto de lo que se habló en la jornada, pues se va a publicar, creo. Ya avisaremos si esto ocurrirá. Perfecto. Y va a estar disponible, Izaskun. Y bueno, esperamos decirlo y un poco publicitarlo, pues para formación, para quien desee conocer en profundidad, pues todos los textos tratados por los ponentes de las jornadas. Y así fue como empezamos las jornadas, Izaskun. Pues yo me iría ahora a la segunda charla, que fue la del padre Luis Santa María, sobre el mapa sectario y de la nueva religiosidad en España. Eso es. Pues sí, el padre Luis Santa María pues hizo inicialmente pues un comentario sociológico de la situación de creencias en España, también en concreto los jóvenes, habló de porcentaje de miembros en diferentes religiones, también habló de contexto social, un poquito cómo se ha ido cambiando el panorama en los últimos años. Trató del marco jurídico del pluralismo religioso en nuestro país, la situación de las distintas religiones en España, de los distintos grupos existentes, del registro en el Ministerio de Justicia, así como también de la existencia de muchos grupos que incluso no están registrados y algunos pues ni quieren. Si saltamos ya Izaskun al mapa sectario, pues el padre Luis nos ofreció una agrupación en 9 clases distintas. En la primera habló de los grupos de origen cristiano, algunos también de origen católico, otros de origen protestante, también del ámbito adventista, grupos metafísicos y de sanación, los grupos restauracionistas, los proféticos y mesiánicos, los del sincretismo afroamericano. Bueno, sin entrar en mayores comentarios y para no liar a la audiencia que nos escucha, pues aquí tenemos a Testigos de Jehová, mormones, los Moon, los Niños de Dios, el Palmar de Troya, etc. En un segundo bloque trató los grupos pues de origen islámico, por ejemplo el bloque Ahmadiyya, de los que nunca la verdad pues hemos hablado aquí y que bueno, yo creo que podemos algún día tratar de todo ello. Pues sí, sería muy ilustrativo y nos ayudaría a entender posiblemente muchas cosas que estamos percibiendo de cerca. Pues eso es, sí, seguro que sí. Y siguió el padre Luis Santa María con un tercer bloque, donde situó pues todos esos grupos de procedencia oriental, ya sea hindú, budista, jainista, sikh, radhaswami o incluso lo del ámbito geográfico chino o japonés. Desde aquí pasó ya al neopaganismo, pues con sus corrientes celtas, neodruidas, la wicca, el neochamanismo, el neonigenismo y bueno, muchas cosas. Ya en un quinto bloque trató del amplio mundo del esoterismo, hablando de masonería, rosacruces, martinistas, neotemplarios, teosofía, gnosis, magia, espiritismo, etcétera, etcétera. Y finalmente del resto de agrupaciones, que son los bloques ufológicos, el grupo satánico, los grupos de potencial humano o la nueva era. Bueno, sin más complicaciones, decir que al final el padre Don Luis Santamaría nos relató que en España hay alrededor, bueno, más de 350 sectas. Más de 350 sectas en nuestro país y posiblemente alrededor de 500 centros ligados a la nueva era. Según sus propias palabras, lo que más crece en el mundo es toda la religiosidad de la nueva era, las nuevas terapias, el esoterismo y todos esos intentos de religión sin religión. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de las jornadas para delegados episcopales y directores de secretariados de relaciones interconfesionales, con el título La realidad de las sectas y la nueva religiosidad en España, que han tenido lugar los pasados días 13 al 15, del lunes al miércoles pasado, en la Conferencia Episcopal Española. Estamos repasando con brevedad las diferentes ponencias. Y Vicente, seguimos con otra disertación, también del padre Don Luis Santamaría, donde se trató sobre el magisterio de la Iglesia y las sectas y la nueva era. Dinos algo más, Vicente, por favor. Pues sí, aquí se hizo un repaso a los últimos pontífices en su magisterio, empezando por San Juan Pablo II y sus exhortaciones sinodales, los encuentros con diferentes obispos iberoamericanos, el diagnóstico sobre la situación en su pontificado, así como una síntesis pastoral. Le siguió el periodo de Benedicto XVI y del Papa Francisco en lo que tenemos hasta hoy. Temas que hemos tratado en algunos programas aquí en Radio María, en Conoce las Sectas. Eso es, eso es. Además, también se consideraron los dos grandes documentos interdicasteriales, uno del que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, que es el de la nueva era, Jesucristo, portador del agua de la vida, del año 2003, y también de uno anterior que trató sobre las sectas y los nuevos movimientos religiosos, así como sus desafíos pastorales, este del año 1986. Son los dos grandes documentos dedicados en exclusividad a las sectas y la nueva era. Además, se trató el magisterio de diferentes conferencias episcopales, por su importancia también y cercanía a España, en lo que pudieran, por ejemplo, aportarnos, por ejemplo, obviamente, aquí en España. Y así también otros textos del Episcopado de Iberoamérica, también de Italia, Irlanda, Francia o Filipinas, este último de Filipinas, sobre la nueva era. Y también un documento del que ya hemos hablado también aquí, que es el documento de los obispos de los Estados Unidos sobre el Reiki, texto que la Ries ha difundido, pues con su permiso, haciendo la traducción al castellano. Y finalmente, pues obviamente se trató a la luz de todos estos documentos sobre la pastoral en sectas. Y la pregunta era obvia: ¿cómo responder a las sectas y a toda esta nueva religiosidad desde la Iglesia a la luz de este magisterio eclesial? Vicente, si te parece, voy a saltar el orden de las ponencias para seguir con las que tratan sobre sectas. Uh-huh. Así que ahora pues nos vamos a ir a la segunda, que dio don Miguel Pastorino, de las Ries de América, y luego hablamos de la tuya. ¿Te parece, Vicente? Vale, pues sí, es el orden más claro ahora mismo para seguir esa, no el orden cronológico, efectivamente, Izaskun, sino de la temática más puramente sectaria. Pues en la segunda de las ponencias de don Miguel Pastorino, pues nos habló de la nueva era. Comentó que es lo que más crece en el mundo occidental, que son realmente creyentes, pero sin religión, a los cuales llamó los no afiliados. No obstante, pues sus creencias se mueven dentro de lo que es una ideología sin religiosidad adscrita, una ideología, por tanto, posmoderna y con un sentido un tanto gnóstico, conocimientos más o menos esotéricos, a veces terapéuticos, mistéricos, al final mezclas sincretistas de religiones. Nos habló de una corriente, la corriente metafísica, una poderosa corriente de la nueva era, que también deberemos, yo pienso, quizás contratar aquí en la radio, pues más bien pronto. De acuerdo. Trató también de las hibridaciones con el catolicismo popular, creencias a veces un tanto mágicas o supersticiosas, que propicia, lamentablemente, pues cierto cultivo, pues de ciertas ideologías de la nueva era. Habló de la mala catequesis del cristianismo en muchos ámbitos, de la carencia de un querigma, algo desconocido para la gran mayoría de los católicos, y dijo clarísimamente que así pues es fácil acabar, si los tiempos se ponen recios, como los tiempos que vivimos, pues acabar muchos católicos profesando ideología de la nueva era. siendo fácil dejar el cristianismo o realmente vivir, pues, con una mezcla de ideas cristianas con ideas no cristianas. Y al final uno mezcla los ángeles, el Dios energético, que ya no es el Dios de Jesucristo, aspecto de canalizaciones y espiritismo, pues con apariciones marianas, revelaciones privadas, etcétera, etcétera. Y que muchas veces van incluso contra la misma iglesia y sus pastores. Y al final, pues es más importante, pues todo este mundillo, pues incluso que aquello que dicen los mismos obispos, lamentablemente. Don Miguel Pastorino habló también de las corrientes de la nueva era, muy presentes en el ámbito de la empresa, que aquí ya hemos tratado, pues hace algunos programas. Abordó también los desafíos pastorales, cómo no, alertándonos de que a mayor secularización de una sociedad ocurre, curiosamente, un mayor avance de las corrientes de la nueva era y todas sus terapias, pues, semirreligiosas. Muy bien, Vicente, pues muy buen resumen y muy ilustrativo. Pues pasamos a los grupos satánicos, tu ponencia, Vicente. Pues sí, fue la última de las ponencias en estas jornadas sobre grupos satánicos. Bueno, pues en ellas ofrecí una definición, una clasificación amplia de todos estos grupos, distinguiendo también lo que es satanismo y lo que no es satanismo y que a veces se confunde con ello. Traté de la presencia en España, los grupos, lo que sabemos y sobre todo lo que no sabemos, es un ámbito muy oculto, obviamente, su ámbito de operación, etcétera. Bueno, también quise acercarme al perfil de las personas que se encuentran en los diferentes grupos satánicos y, bueno, ofrecí también, como no, pues una serie de orientaciones pastorales, por ejemplo, sobre exorcistas, la formación interdisciplinar de los equipos de exorcistas, metodología científica, modo de comportarse ante profanaciones o ante robos en recintos sagrados, incidir en la formación y ayuda a los fieles, en ayudar a depurar creencias y supersticiones entre el pueblo cristiano, así como también quise tratar un poquito al final de la actividad ordinaria de Satanás, muchas veces olvidada, y quizás el lugar donde el diablo pues más actúa y opera, y no nos damos cuenta de ello. Bueno, quizás con pues, muchas cosas, como ves también, todo será publicado y esperemos que sea pronto y se pueda disponer del material. De acuerdo, perfecto, Vicente. Pues si te parece, saltamos a temas que no son propiamente sectas. Y empezamos por los cultos afroamericanos. Ponencia de don José Luis Vázquez Borau, también de Las Ríes. Pues una ponencia, yo creo, muy interesante y necesaria, pues para un público, y es normal, muy desconocedor de estas religiosidades. A ver, en su ponencia, don José Luis Vázquez Borau abordó las siguientes cuestiones. ¿Qué relación tiene el esclavismo y el traslado de población africana a América tras la conquista para formar lo que llamamos cultos afroamericanos? ¿Cuántos africanos fueron desplazados hacia América? Y a partir de ahí ya nos fue adentrando y explicando qué son los yorubas, qué es la santería, qué es el culto a los orishas, cuál es el modo de veneración a sus antepasados en estas poblaciones. Nos habló también, por ejemplo, de la relación entre Obatalá y la Virgen de la Merced, o del oráculo de Ifá, o de las consultas con el tablero de Ifá y el Eculé, la importancia del uso de sangre de animales en sus cultos, quiénes participan en estos rituales santeros, sus fiestas, qué es el palo monte mayombe o la regla bruja, qué es el candomblé, la umbanda, el vudú, por supuesto también trató de los muñecos vudú. Nos habló de la entrada en estos cultos del espiritismo, también trató de los zombies, la relación con los esclavos africanos deportados a América y los zombies, y por supuesto la influencia actual de todos estos cultos, de toda esta gran masa muy desconocida afroamericana, qué influencia tiene en España. Así como nos ofreció una valoración pastoral muy amplia para entender y para poder entablar diálogo eclesial con todas estas religiosidades. Pues de aquí vamos a pasar ahora a la ponencia de doña María de los Ángeles Corpas, experta en Islam. Eso es. Como vemos, lo sentimos, queridos oyentes, con mucha rapidez. Pues sí, María de los Ángeles Corpas nos habló de las sectas de matriz islámica, así como su presencia y acción en España. con brevedad en estos pocos minutos que nos quedan, pues decir que nos ofreció un panorama del Islam en nuestro país, su origen, sus fases de presencia y sus objetivos en nuestro país. Comentó algunas precisiones terminológicas importantes para hablar de sectas dentro del Islam y del panorama de los grupos, ya sean sectas o particiones o escisiones dentro de la religión islámica, así como de los grupos con comportamientos sectarios y los grupos de violencia extremista y fundamentalista. Muy interesantes, interesantísimas fueron sus orientaciones para la acción pastoral, las posibilidades hasta dónde de diálogos que existen con cada uno de ellos. Bueno, pues decimos, muy interesante todo lo que también fue esta ponencia. Como decimos, tema complejo, complejísimo, que nunca hemos abordado, pero que hay que tratar, yo creo, en algún programa aquí en Conocer las Sectas. Vamos a ver cómo puede ser. Y si fuera ella quien lo tratara, pues mejor, aunque sea desde Granada, donde reside, pues vía telefónica. Bueno, lo iremos viendo. Bien, pues si dejamos para el final el otro tema tratado, tampoco propiamente de sectas, vamos a precisar, el pentecostalismo, abordado por dos ponentes. Empezamos por Monseñor Juan Fernando Usma Gómez, del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que habló sobre el fenómeno del pentecostalismo y sus relaciones con la Iglesia Católica. Pues una ponencia realmente clarificadora, una maravilla, en la que empezó afirmando que los pentecostales no son sectas, aspecto que la propia Iglesia Católica ha ido afinando cada vez más y mejor en el conocimiento. Trazó un recorrido, Monseñor Usma, desde el surgimiento en el mismo inicio del siglo XX, sus desarrollos posteriores, sus variaciones u oleadas sucesivas, neopentecostales, neocarismáticos, no denominacionales, etc. Un montón de terminología con muchas fases. Comentó cómo a veces los datos de su número pues incluso son inflados, pero no obstante, y a pesar de que muchos son los que se marchan del pentecostalismo, pero realmente hay que decir que numeralmente son muchísimos, varios cientos de millones de miembros. Muy fuertes, especialmente en Iberoamérica, en África y en Asia. Trató también del paso del catolicismo hacia estos grupos y de las visiones que tenemos los católicos de los pentecostales y los pentecostales de los católicos. Trató con amplitud el diálogo entre nosotros, el acercamiento, así como del reconocimiento mutuo y de cómo existen muchos prejuicios que al final, como contó, pues se disipan al tener contactos entre nosotros. Se habló también del sentido de lo experiencial, que es muy importante para el mundo pentecostal, lo emotivo, ese evangelio vivo y presente en la vida del pentecostal. Bueno, no podemos lamentablemente expresar aquí toda la riqueza de lo que allí se escuchó. La verdad, una ponencia de primera mano, uno de los mejores expertos en este tema en el mundo y uno de los mejores de la Iglesia Católica en este tema, si no el mejor, por ahí andará, una excelente ponencia. Y le siguió sobre el mismo tema la de Miguel Pastorino, de las Ríes. Sí, y además muy bien complementada con la anterior, porque en el mismo discurso y en el conocimiento de la realidad que tiene Pastorino, pues pudimos comprobar perfectamente el título de su ponencia, el pentecostalismo que crece en España y también hay que decir en Iberoamérica, ámbito que conoce muy bien Miguel Pastorino. Nos dio multitud de pistas para entender el modo de actuación y el atractivo del pentecostalismo, de por qué los católicos tantísimos se marchan del catolicismo al pentecostalismo, qué han visto allí y todos los desafíos pastorales que tiene para nuestra iglesia. Una ponencia muy viva, muy pastoral, realmente muy necesaria para entender perfectamente esta realidad del pentecostalismo. Dos ponencias absolutamente clarificadoras, sin duda alguna. La verdad es que nos pones los dientes largos, Vicente. Pues sí, la verdad es que la gente, hay que decirlo, pues estuvo volcada, la verdad. Qué ganas de aprender, pues todos los delegados, los directores de los secretariados, de relaciones interconfesionales, muchísimas preguntas, que la verdad, pues son muchas ganas, en definitiva, de evangelizar en su diócesis, de formarse y mejorar la pastoral, la verdad, un público excepcional, hay que decirlo. Muchas preguntas en las sesiones, como dijimos antes en el programa, que seguían ampliando y afinando lo comentado de las ponencias, pues en los ratos de descanso, faltó muchísimo tiempo. No obstante, esto es solamente un paso más. Los asistentes nos preguntaron en multitud de ocasiones que querían todo el material completo, porque al final no daba tiempo a contar todo el material escrito que llevábamos los ponentes. Todo se publicará. Y los ponentes seguiremos y avanzaremos en todos los aspectos tratados de tanta necesidad y de aplicación doctrinal y pastoral. La RIES, por supuesto, totalmente agradecida, y los miembros de la RIES no presentes, que antes de las jornadas nos decían que rezarían por ellas, pues estamos ahí, y lo digo yo desde aquí personalmente por todos ellos, pues estamos para ayudar y para seguir haciéndonos presentes, y continuaremos para todo lo que la Iglesia precise de nosotros. La RIES es para la Iglesia y para el mundo, al servicio del Reino de Dios. Pues que Dios y la Virgen María nos asistan. Pasamos ahora a la sección de noticias sobre sectas sucedidas en el mundo recientemente. Y para ello, pues como siempre, contamos con el padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis. Hola, buenas tardes, Izaskun, y un saludo a Vicente, a los que trabajan en Radio María y a todos nuestros oyentes. Vamos allá. Bien, pues comenzamos en Canadá, donde tras una votación, una ciudad de mayoría mormona mantiene la prohibición de vender alcohol. El pasado 6 de octubre, los residentes de Carston, Alberta, en Canadá, votaron abrumadoramente contra la propuesta de levantar la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad. Fundada por colonos mormones en 1887, Carston ha mantenido prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los límites de la ciudad en los últimos 109 años. Y es que la mayoría de los 3.500 habitantes de Carston pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, que prohíben tanto el consumo de alcohol como el de té y café. Los dueños de comercios locales expresaron su preocupación de estar perdiendo terreno frente a los negocios de comunidades cercanas que sí permiten la venta de bebidas alcohólicas, y promovieron ese plebiscito no vinculante para permitir vender dichos productos. Sin embargo, los resultados finales de los comicios arrojaron que solo 374 votantes favorecieron la propuesta, mientras 1089 rechazaron una nueva política, cosa que a la alcaldesa le pareció totalmente lógico. Yendo al tema que tanto preocupa ahora, se ha sabido que charlatanes y curanderos aprovechan la preocupación por el ébola para publicitarse. Con el título Los charlatanes del ébola, el diario español El País ha publicado hace unos días un artículo en el que informa de cómo los curanderos y gurús de la medicina alternativa comienzan a publicitar falsos remedios en torno a esta epidemia, de modo que el gobierno de los Estados Unidos ya ha actuado ante la venta de productos fraudulentos contra el virus. Hay quien asegura, por ejemplo, que el agua del mar puede con el ébola, otros que este virus no prospera si se toma aceite de orégano. También los iones de plata curan esta enfermedad letal, o incluso frotarse con sal. La última ha sido la ozonoterapia administrada por vía rectal. Y luego ya están los productos directamente venenosos o nocivos, pero que se recomiendan sin tapujos como remedios curar o todo. Como sucede con el cáncer y otras enfermedades que suscitan especial preocupación y desasosiego entre la gente, empresas y curanderos sin escrúpulos están aprovechando la atención obtenida por el brote de ébola para tratar de colocar sus productos y sus mensajes. A través de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, el gobierno estadounidense ha enviado notificaciones a 3 empresas distintas que estaban realizando reclamos para sus productos, asegurando que curan o previenen del contagio del mortal virus. La FDA asegura que, dado que no hay por el momento cura para esta enfermedad, estos reclamos fraudulentos deben rectificar o retirar estas afirmaciones de inmediato o posiblemente enfrenten sanciones correspondientes. Del mismo modo, ya han aparecido en España los primeros casos de personas y organizaciones que aseguran tener remedios para el ébola y la malaria y cualquier otra enfermedad. La Asociación Dulce Revolución ha escrito a la Organización Mundial de la Salud para ofrecerse a enseñarles sus remedios con plantas contra el ébola, a pesar de que nunca hayan tratado a nadie con esa enfermedad. Su líder, Josep Pamies, condenado por destruir cultivos transgénicos y por cultivar marihuana, se ha encargado de difundir sus tratamientos a coste cero contra el ébola, en sus páginas web y en los medios de comunicación que le han dado voz. Pamies dice sin tapujos que el ébola se puede curar con unas plantas que ya han sido descartadas hace décadas. Volvemos a América porque en Venezuela aumenta el culto a los espíritus de los delincuentes difuntos. Agobiados por la galopante violencia criminal, los venezolanos están volcándose cada vez más en el espiritismo y en seres inmateriales para que intercedan por ellos y les permitan salir ilesos de un atraco, para que un familiar detenido en las cárceles locales siga con vida o para que sus seres queridos salgan ilesos si son víctimas del llamado secuestro exprés. Además de acudir a las tradicionales deidades de la santería como Obatalá, ahora madres, esposas, jóvenes y ancianos acuden a nuevos ídolos locales, espíritus de delincuentes o malandros que han asumido un aura mitológica en las barriadas pobres de Caracas por esa creencia popular de que pueden evitar crímenes violentos, un fenómeno que las autoridades no han podido controlar. La llamada corte malandra o corte criminal está conformada por un conjunto de espíritus que, de acuerdo con lo que explican los santeros, buscan el perdón de la pena merecida si interceden para alejar a los jóvenes de la vida delictiva, protegerlos de morir en enfrentamientos con policías u otros delincuentes, así como ayudar a los presos a sobrevivir en cárceles que en su mayoría son controladas por grupos de internos que poseen armas y que ingresan en los centros penitenciarios por la corrupción de los funcionarios. Un estudioso ha señalado que en Venezuela hay un auge de la santería, hay un renacer de estos cultos sincréticos muy primitivos, muy básicos por las mismas necesidades que han ido surgiendo. Y añade, el pueblo venezolano y todos los pueblos en general tienen una cosa que es el pensamiento mágico religioso, que es un pensamiento muy primitivo, muy básico, no por eso menos importante, a lo cual se recurre sobre todo en momentos de crisis, como la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista económico, político y social. Entre los espíritus más populares está Ismael, un asaltante de bancos y camiones de carga que algunos dicen que mató a decenas de personas en la década de los 70 antes de morir. Como muchas otras deidades de esta corte malandra, en enfrentamientos con policías o bandas rivales. A su tumba se acercan muchos devotos a pedir favores. En los días pasados, la ciudad de Madrid se convirtió en la capital del ocultismo con dos eventos esotéricos simultáneos. Equilibrio, fuerza, esperanza, tranquilidad, pasión, son los ingredientes que se unieron en la 15ª Feria Esotérica de Atocha, que tuvo lugar del 1 al 12 de octubre en el jardín invernadero de esta estación madrileña, del tren. Vamos a ofrecer raciones de energía para purificar el alma, decía Rosa María Fernández, directora de esta feria. Sus contenidos, los de siempre. Consultas de tarot, videncia, astrología, conferencias, talleres, masajes, terapias alternativas, amuletos, piedras, inciensos, chamanismo y un sinfín de ideas para que cada cual dibuje y cree un supuesto futuro más feliz. Ojo a lo que dice la directora de la feria. La crisis sigue pasando factura. Menos, pero ahí está todavía. Hace unos pocos años se sentía miedo al desempleo. Todos pedían conservarlo o encontrarlo. Este año hemos notado que la mayor preocupación es la familia. Se busca desesperadamente mantener o reinstaurar vínculos familiares porque son el pilar fundamental del ser humano. Y sigue diciendo Rosa María, de hecho el 80% de las consultas que nos hacen tienen que ver con eso, con que les enseñemos métodos para salvaguardar a nuestra familia. ¿Y qué significa el número 15 de esta edición? Es el signo del diablo, explica Rosa María Fernández, pero ojo, dice sin asustarse, esta vez nos viene de maravilla porque vamos a intentar hacer frente a tanta energía negativa y oscura que la sociedad ha acumulado, pederastia, violencia, dinero que se llevan, engaños, hay mucha crueldad flotando. No tenemos otra que poner en marcha ceremonias purificadoras y facilitar herramientas para encontrar la paz interior. Bueno, la feria por eso se inauguró con dos ceremonias sagradas del fuego y un acto junto al árbol de los deseos, donde la gente que acudía dejaba peticiones. Pero no solo hubo esta feria, como bien has dicho Izaskun, fueron dos los eventos esotéricos. También tuvo lugar del 2 al 5 de octubre el 34º Foro de Ciencias Ocultas y Espirituales, con la presencia de brujos, médiums, chamanes. Una chamana, por ejemplo, tenía previsto venir, que al final no pudo, pero tenía previsto venir a realizar sus prácticas de limpieza energética, baño de florecimiento, lectura de la hoja de coca o bendiciones de casas o negocios. Pero bueno, no ha venido, pero vendrá dentro de unos días en cuanto pueda, de América Latina. Los visitantes, dice la organizadora, acudían al foro en busca de orientación y ayuda, para atender las conferencias, para hablar con los lamas tibetanos o para hacerse una fotografía de su aura. Además de profesores de yoga, de lamas tibetanos, y de una variada diversidad espiritual y folclórica, no faltaron a esta cita importantes personajes del espiritismo y otras modalidades de la religiosidad esotérica. Por ejemplo, estuvo la médium televisiva Anne Germain con una conferencia titulada «Mi vida entre espíritus, siempre han estado a mi lado». La archidiócesis de Trujillo, en Perú, advirtió recientemente sobre el engaño del manto del Señor de los Milagros. La oficina de prensa de la archidiócesis de Trujillo, en Perú, publicó a primeros de mes un comunicado en el que dice cómo supo que la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, este es el nombre oficial que tiene allí la secta Pare de Sufrir, invitaba a la comunidad trujillana para el viernes 3 de octubre en su local de Trujillo para tocar el supuesto manto sagrado del Señor de los Milagros. Ante esta situación que llevaba a una confusión, la oficina de prensa exhorta a los fieles a no dejarse sorprender por esta convocatoria ajena a la fe y devoción que los católicos tributamos al Señor de los Milagros que se venera en determinado templo que decía. Reafirmamos que tal manto del Señor de los Milagros no existe y por lo tanto es un engaño a la fe católica. Si entramos en la página web de la Comunidad Cristiana del Espíritu Santo de Perú, tanto su dirección como sus logotipos y todo el contenido nos dan una idea clara del grupo al que se refiere, al grupo ante el que nos encontramos, que no es otro que la Iglesia Universal del Reino de Dios, polémica secta neopentecostal de origen brasileño que está implantada por toda Iberoamérica, España, Portugal y ahora también en África. La secta es sobradamente conocida por el sincretismo que hace de elementos evangélicos, católicos y hasta afroamericanos. Es lo que sucede en esta ocasión, como en otras muchas, cuando el reclamo oscila entre los sacramentales católicos y la superstición, y sacan a relucir el manto santo, el aceite santo, la tierra de Israel y un largo etcétera. Esto es lo que podemos leer en el anuncio al que se refería el arzobispado de Trujillo. Si usted sufre con enfermedades, vicios, peleas familiares, insomnio, depresión, deseos de suicidio, venga a tocar el manto morado y reciba por fe el milagro que usted necesita. Este viernes 3 de octubre toque el manto del Señor de los Milagros, principalmente, y bueno, dice la hora y la sede, y en todas nuestras iglesias, Comunidad Cristiana del Espíritu Santo. O el manto era muy grande, hicieron trozos, o tenían mantos para todos, todas sus iglesias. Bueno, aquí se ve. Y añaden esta cita del Evangelio. A Jesús le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Del Evangelio de Mateo. Y añaden algunos testimonios con títulos muy significativos. Dolor en la clavícula, dolor de cabeza, parte del cuerpo paralizada. Por supuesto, a todas estas personas dicen que les curó el tocar el manto del Señor de los Milagros. Un engaño más que ha desenmascarado pues la jerarquía católica en Perú. Pues hasta aquí las noticias de esta quincena relativas al fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Gracias por contárnoslas, Padre Luis, y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente, a todos los de Radio María y a nuestros oyentes, los que están ahí cada 15 días o a través de Internet. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.